Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Comenzando nuestra Miniteca FM. Ya son las 6:02 p.m, 2 minutos, sábado en la noche, y aquí en la FM, nuestra Miniteca, para viajar en el tiempo, para recordar las fiestas de los 80s, de los 90s, del principio del milenio, y todos aquellos ochentennials, noventennials, y uno que otro millennial, pues bienvenidos, porque aquí estamos, listos para la fiesta. Sábado en la noche, Miniteca FM, yo soy Alejandro Villalobos, voy a estar de disc jockey y voy a estar leyéndolos. Muchos de ustedes, pronto, algunos, irán camino al Estéreo Picnic a esta hora. Quizás los cojo por ahí. Don't call me baby. Play on. Everybody sing and everybody dance. Lose yourself in wild romance. We go to party, karma, fiesta, forever. The rhythm in their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. Go party, karma, fiesta, forever. ¿Cómo les gustó? ¿Cómo les pareció esa versioncita de All Night Long? Solladita, ¿no? Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Come join the fun, it's a miracle. aquí estamos de Miniteca FM, sábado en la noche. Aquí estoy de DJ viajando a los 80s y a los 90s. Call me. Minutos ya, esto está, arrancamos volando. Miniteca FM y Miniteca que se respete a quien tiene. A Wilfrido. ¿Y el jardinero? Tengo un jardín de rosas, hermosas. Tengo un jardín. veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Nuestra Miniteca FM. Wilfrido tenía unas consentidas, era la orquesta, finalmente era casi que la de Wilfrido, pero al frente tenía unas mujeres, las chicas del Can. eran lo máximo, la chica del Can, ¿no? Y todavía siguen sonando, pero maravillosas. Y aquí andamos de Miniteca FM. Esta sí me vengo más para este lado, ¿no? Sí, sí. Bueno, tampoco es que sea reciente, pero esto ya es tal vez comenzando el milenio. Alguna fiestilla por ahí empezando el 2000. En la calle de las sirenas. Sin parar hacia el lado más angosto de la calle. Si te fijas bien arriba del letrero, de zapatos hallarás a unas hadas trabajando en un vestido azul. Oiga, ya se me olvidó decirles, aquí estoy en el Twitter, numeral Miniteca FM, con fotico en el dial y todo, me priva. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, oh no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir, no. De una promesa viví, hoy ya no puedo ser. Creyendo en ti, cada momento voy tropezando en desamor, y es que no queda nada entre tú y yo. Bueno, tiempo de mover el bote, dirían. Aquí llegamos en la Miniteca FM con Technotronic. esto es noventeros, esto es para los noventeros, esto es para los que fueron a los proms en el Salón Rojo del Tequendama o en el Centro de Convenciones. Ah, y las pedas que se pegaban, Dios mío. Ya esto oscureció. ¿Cómo está el tranconcito yendo para el Briceño 18? ¿Cómo están los que van para el norte, para el Estéreo Picnic? Ahí verán. La otra es que no entren al Estéreo Picnic y se quedan en el carro, se orillan y se ponen a oír Miniteca FM. Ahí está. Ah, bueno. Ah, bueno. Suficiente para amarte.

quedaba antes de llegar el alba, el besito en la mañana, cuando tu café tomabas, mis inventos en la cocina, que tú siempre criticabas, la música es rica arena, que conmigo tú bailabas, verás que después de mí, nada, nada, nada. Noche, lluvia y unos tragos, y felices, y gozando, y peleando, y jugando. Me tiraba la almohada, ¡hey! Te tiraba la almohada, ¡hey! Los jueguitos del amor terminaban en la cama. De los sábados, donde viajamos a esas fiestas prom en el Carmel Club, en el Salón Rojo. ¿En dónde más hacíamos? Bueno, el Club Militar también, allá más de uno se metió a hacer fiesta promo, ¿no? Entre otros lugares, Club de Empleados Suboficiales. No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo justo. No controles mi forma de pensar porque es desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. No, ¿qué me dicen de esta? Yo voy a ser honesto, yo no recuerdo si esta la poníamos. Yo personalmente no lo recuerdo que yo la tuviera como canción de ponerla en una fiesta de Miniteca en los 80s, 90s, estoy empezando 90s. Pero hoy la pone uno y se enloquecen todas las noventeras. ¿Me entendieron con lo de enloquece? Lo comí. Moda Ibiza lo comía, loco Ibiza lo comía, sexy Ibiza lo comía, Mar Ibiza lo comía, Sol Ibiza lo comía, Marcha Ibiza lo comía, Crazy Ibiza lo comía. Locomía, get your body groove, get up on the groove, get into the mood, get it? Locomía, get your body groove, and abanicos will be grooving to the seat, you getting it? Locomía, get your body moving, ain't nothing to but let your body do it. Locomía, get your body groove, and don't you ever let nobody tell you you can't get on down. Oh,